Diario del futuro. 27 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro Nacional Rock. Y lo que sigue ocupando gran parte del espacio en los noticiosos, y nosotros no podíamos ser excepción. Dije noticiosos, tengo 86 años. No, 30, las... que es lo mismo, más o menos. Más o menos lo mismo, vos porque tenés 6 y todo queda lejos. Como decíamos, las elecciones del domingo, ya de anteayer podríamos decir, elecciones legislativas, al fin se terminó la campaña, al fin pasaron las elecciones, ahora es momento de empezar a hacer los balances, empezar a ver cómo se va plantando el panorama de para estos dos años inéditos. Lo hablábamos la semana pasada con Mendieta, con Nico Tereschuk. Nunca en la historia de la Argentina, en la historia política de Argentina, un mismo gobierno duró tanto tiempo. Ya vamos a transcurrir los últimos 2 años de un ciclo de 12, con lo cual es algo inédito. Y ayer, o en realidad el domingo por la noche, ni bien se comenzaron a conocer los resultados, ya cada candidato, cada una de las fuerzas políticas que formaron parte de la elección, en el primer discurso que dieron después de salir de la elección, después de que se supieran los resultados, de alguna forma se estaban plantando de cara a 2015, estaban aprovechando que todas las cámaras estaban puestas sobre ellos para empezar a posicionarse de cara a una carrera que va a ser más larga de la que muchos de ellos querrían que fuera. Dos años es un montón. Y vamos a escuchar primero un poco algunos fragmentos de estos discursos después vamos a analizar un poco quizás cómo estábamos hace 2 y hace 4 años para tratar de ver, digamos, cuán precisos pueden ser los pronósticos que se hagan desde este espacio. En el próximo bloque vamos a seguir con este tema, ya más analizando el poroteo, quién ganó, quién perdió y ese tipo de cálculos que gustan hacerse después de cada elección. Pero primero escuchemos entonces a los protagonistas de la noche del domingo en las palabras que daban una vez que se iban conociendo los resultados. Quiero entonces pedirles a todos aquellos que iniciaron y se fueron sumando a este sueño, que abramos los brazos, que seamos generosos, que seamos respetuosos, que aceptemos la diferencia, que aceptemos la pluralidad. Ha habido gente que participó en gabinetes nacionales en las últimas décadas. Tuvieron su oportunidad de hacer sus aportes. Ahora es tiempo de otra gente. Entonces quiero anunciar hoy que en el 2015 en la lista del PRO no va a haber ningún ex integrante de un gabinete nacional. No importa si nacieron o no nacieron en Santa Fe. Siempre le abre los brazos a todos los que quieren venir a vivir a Santa Fe. Siempre le ha dado lugar a que tengan hijos en Santa Fe, a que construyan un futuro en Santa Fe. Por eso Santa Fe es la segunda provincia argentina por Producto Bruto Geográfico. Por eso Santa Fe tiene valores que la distinguen del mundo. Lo más importante para construir el futuro es estar en el presente. Lo que vienen son enormes dificultades para toda la nación. Enormes dificultades económicas, sociales, políticas. Faltan 2 años de gobierno, no sabemos si vamos a tener presidente. Está, si no vamos a tener presidente, quién va a ser el vicepresidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy Cristina no está, porque no sabemos si vuelve. Creo que el mejor homenaje a nuestra democracia es haber demostrado una jornada cívica ejemplar, respetuoso el frente para la victoria de cada expresión ciudadana y ocupando nuestra responsabilidad los espacios que nos han confiado. Fuerza Cristina, te esperamos pronto para seguir adelante por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como los buenos principios peronistas que guían este gran proyecto. Escuchábamos primero a Sergio Massa, después a Mauricio Macri, después a Hermes Wiener, a Carrió y por último a Scioli, creo que no me estoy olvidando a ninguno. Cada uno de ellos de alguna forma fiel a su estilo, ¿no? Carrió con ese histrionismo exagerado y catastrofista. Y apocalíptico. Scioli con su discurso optimista y proyectándose hacia el futuro. Macri con el discurso creo más cargado de contenido de todos, porque no solo especificó que va a lanzarse a candidato a presidente en 2015, lo cual no necesariamente significa que vaya a hacerlo, porque dos veces ya había hecho lo mismo y después se bajó, pero también cuando dice que no va a tener en su gabinete a ningún miembro de un gobierno anterior, de alguna forma está rompiendo cualquier posibilidad de una alianza con el macismo y con el peronismo disidente. De todas formas, de eso vamos a hablar un poco más en el próximo bloque. Lo que sí yo quería traer un poco a colación como una arista de análisis diferente de las que se estuvieron viendo el día de hoy es la volatilidad del voto en la Argentina, en las elecciones. Todo el mundo recuerda que en las elecciones de 2011, por ejemplo, Frente para la Victoria ganó en 23 de los 24 distritos del país, incluyendo, por ejemplo, la Capital Federal, Córdoba, Mendoza, todos los grandes distritos que ahora les son esquivos y que ya le habían sido esquivos hace 4 años. Pero incluso desde ese punto de vista, tampoco es tan matemático como en las legislativas votan en contra, en las ejecutivas a favor, porque tanto en Buenos Aires, Capital, en realidad en la provincia de Buenos Aires es similar, pero en Capital, en Mendoza, en Córdoba y en Santa Fe, con respecto al 2009, el Frente para la Victoria mejoró sus votos. En Capital había sacado 11 puntos hace 4 años y ahora prácticamente los duplicó. En Córdoba también prácticamente duplicó, en Santa Fe prácticamente duplicó, en Mendoza creció mucho. Y por otra parte le fue mal en provincias en las que históricamente le ha ido siempre muy bien, como Jujuy, como Catamarca, provincias del noroeste que hasta ahora estaban enganchadas, con lo cual hay mucha volatilidad en el voto. Los distritos no están repitiendo los mismos patrones elección tras elección. Sí. En Río Negro, por ejemplo, el radicalismo había gobernado entre el 83 y el 2011 la provincia, con un nivel de hegemonía importantísimo, y ahora no tiene ni un diputado ni un senador provincial por Río Negro. El oficialismo se quedó con todo, con una muy buena elección. Entonces, hacer proyecciones y pronósticos desde ahora es un poco apresurado. En el mismo sentido, también uno puede recordar que hace 4 años y algunos meses, porque en el 2009 las elecciones fueron en junio y no en octubre, pero bueno, hace 4 años, hace 2 ciclos electorales, al día siguiente de las legislativas aparecían también un montón de supuestos nombres puestos, pensando en la sucesión 2 años más tarde presidencial. Hoy se habla de Massa, de Macri, de Scioli, de Uribarri, de Wiener, de Cobos, hasta algunos hablan de Carrió. Así como hace 4 años se hablaba de Scioli, de Macri, de Reutemann, no sé si se acuerdan que había ganado muy bien, le había ganado al socialismo en Santa Fe, se hablaba también de Cobos como casi un número puesto. Ninguno de ellos fue siquiera candidato 2 años más tarde. No solo no llegó a la presidencia, sino que no llegó a ni siquiera presentarse. Cobos se bajó de una interna en el radicalismo. Scioli finalmente cedió su lugar para mantenerse dentro del kirchnerismo y no alejarse. Reutemann, como siempre, termina aflojando un par de ruedas antes del final. Y sí, Macri, también esto que decíamos, esta es la tercera vez que se lanza presidente y en las 2 anteriores nunca llegó a disputar la elección. Es que es claro que le cuesta a la oposición esas victorias locales que consigue trasladarlas a lo nacional, digamos. Eso en los últimos años es lo que se vio, digamos. Así es, hay que ver cuál es el esquema que termina desarrollando la oposición para llegar al 2015. Hay que ver si van hacia un esquema a la venezolana, a lo Capriles. Ayer Capriles salió a elogiar a Massa, lo felicitó, y van a estar coincidiendo un poco días en Roma porque ambos van a visitar a que no saben a quién. ¿A quién? Al Papa. No me diga. Sí, señores. Así que a lo mejor hay foto vaticana entre Massa y Capriles, eso sería muy entretenido. Macri ya de alguna forma dinamitó esa posibilidad, no tiene muchas ganas de ir a una interna, pero en 2 años pueden pasar muchas cosas. Hoy en día lo más probable es que haya 2 o 3 candidatos opositores, por lo menos. Uno que salga del pan radicalismo barra socialismo, otro del peronismo disidente con el macismo, y Macri, que hoy en día parece más lejos de arreglar con alguien que de ir solo. Igual, insistimos, faltan 2 años, es muchísimo tiempo y puede cambiar todo. Por el lado del oficialismo, lo que se proyecta, y no quiero quemar la columna del bloque que viene, es, en todo caso, que lo que se abrió un poco es el juego, ¿no? Dentro del peronismo o del oficialismo en el sentido amplio, hay más sectores que ganaron, digamos, posiciones relativas y que van a poder imponer o van a poder pretender por lo menos empezar a tallar un poco más en la toma de decisiones, que a lo mejor se descentralice un poco. Hay que esperar a ver cómo vuelve Cristina, qué hace Cristina cuando vuelve. Algunos rumores hablan de que volvería con cambios en el gabinete, con anuncios importantes. Otros rumores dicen que no, que en realidad todo eso es simplemente, por ahora, versiones. Pero claramente va a haber dentro del peronismo un mayor campo para que se empiecen a debatir las cuestiones de acá el 2015 y cómo va a seguir el tema en el 2015. Está claro que el Frente para la Victoria sigue siendo la primera minoría nacional y es prácticamente casi el único partido que tiene... que consiguió, digamos, ubicarse entre los primeros tres lugares en casi todos los distritos del país. El radicalismo y el Frente de Izquierda, si se quiere, son las otras únicas dos fuerzas que tienen hoy en día esa llegada a todo el país. Con lo cual, ser el candidato del oficialismo en el 2015 sigue siendo un hándicap muy interesante, lejos de lo que proponen hoy en día algunos columnistas de derecho con más expresiones de deseo que, creo que yo, análisis claros, que en realidad acá lo único que falta es esperar a ver quién viene después, en el sentido de que va a haber un cambio rotundo, una vuelta de tortilla dentro de 2 años. Creo que se equivocan una vez más, como cada vez que hicieron, que pronosticaron algo por el estilo. Sí creo que se va a ir diluyendo un poco la influencia del sector más cercano a lo que era el gobierno en sí, a la Casa Rosada, hacia algunos gobernadores, hacia algunas figuras como Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, que ha tenido este buen resultado en Río Negro y que ha salido a marcar la cancha y decir, epa, acá sí. También, esto también hay que pagarlo, los buenos resultados hay que pagarlos. Ayer se vio también en esta modalidad coral, en esta entrevista que hizo un poco el vicepresidente, que sí, dio la palabra para todos. Eso creo que tuvo más que ver con la ausencia de Cristina. Digamos que si Cristina hubiese estado, hubiese sido ella la figura central una vez más. Pero sí, creo que vamos a vivir una etapa inédita, tanto a nivel gobierno como en cada una de las fuerzas de los partidos, que van a empezar a configurar una elección clave como la de 2015, que creo que va a ser importante para ver el nivel de madurez de la democracia argentina, que hace 2 días, mientras se votaba, cumplía 30 años de vida. Oh. Así que, ¿viste qué lindo como me quedó el cierre de la columna? Me enterneciste. ¿Me das un abrazo? No.